En la sintonía de la mañana de este jueves vamos a abrir nuestra página de carnaval y lo vamos a hacer para hablar con otro de los protagonistas de la fiesta. Ya saben que estamos haciendo recorrido por las agrupaciones del carnaval 2014. La jornada de ayer contábamos con la comparsa Dando la Nota y en el día de hoy vamos a contar con otra comparsa, la comparsa de Óscar Núñez, Mejor Dentro que Fuera, una agrupación que en cierto modo ya hemos hecho su carta de presentación previa debido a la actuación de hace unos días en el Gran Teatro Falla, pero que vamos a conocer con mayor detenimiento en la jornada de hoy. Para ello está con nosotros Serafín Mateo Ruiz. Serafín, buenos días. Buenos días. Y también Manuel Ruiz, buenos días. Buenos días. Sois los dos que os ha tocado venir aquí a la radio a hablar, ¿no? En este caso ha habido Ramona por parte de otros integrantes de la agrupación. Es que, gracias a Dios, en la comparsa, tirando Manolito, estamos todos todo el mundo trabajando. Y yo, por mi flexibilidad de horario, puedo venir. Los demás, es imposible porque están trabajando. Entonces, lamentamos que la gente no va a escuchar otra vez a los dos mismos que venimos a Zamazá, pero bueno, es que no hay otra opción. Bueno, hoy queríamos conocer a la agrupación, queremos conocer al grupo Mejor Dentro que Fuera. Pero claro, obviamente ya sabemos algo de vosotros debido a esa actuación en el Falla, así que por aquí tenemos que empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? Hablábamos antes, en el previo, podemos hablar ahora en el post, ¿cómo fue? Bueno, pues te empiezo yo a que después te cuente. La verdad que fue todo genial. Desde que llegamos a la peña hasta que terminamos, fue un día para mí inolvidable, para los demás creo también. Aparte tuvimos, nosotros nos gustan los carnavales, la oportunidad de estar vistiéndonos, porque no sé si hay, como hay fotos en internet, nos cambiamos la peña a la penúltima, una peña que está justo en el barrio de La Viña, donde se cambió la comparsa de Quiñones, se cambia el Canijo, se cambia los Méndez, se cambian todas las buenas. Nos ofrecieron eso, lo aprovechamos al máximo, porque incluso a estar La Viña, al partir de la peña hacia el Falla, nos tiraron los papelillos, tío, que tiran a todos los grupos de Cádiz por los barcones. Me hicieron sitio y por los barcones nos tiraban papelillos, serpentina. ¡Ole, vámonos! Como si fuéramos. Estuvo precioso. Después tuvimos la suerte que nos acompañó en la peña Marolín Garve, que nos despidió antes diciendo que es famoso silgotero. Estuvo Antonio Rivas, que es el autor que más premios tiene de coro de la historia de Cádiz. También estuvo el Hombre de Negro con el Zoleta, estuvo Antonio el Cardozo de comparsa de Hombre de Negro. Después estuvo también lo de los Majaras, estuvo Pepe Martínez, autor, músico de carnavales de los menorcitos. En fin, que la actuación era lo de menos ya. Bueno, estuvimos después también Veraluz, que estuvo también con nosotros un ratillo después. Que más, hacíamos curioso porque terminamos de cantar y estaba Veraluz que por la puerta vino a saludarnos. Mira, enhorabuena, que me ha gustado. Y no os perdáis mi último cuarteto del popurrí, que os va a gustar. Nos lo dijo antes, dice, ¿verdad que no perdérselo? Y lo vimos anoche, y es que ellos acaban con el disfraz nuestro. La última de cuarteta, políticos ellos van de políticos corruptos, no, políticos, pero ellos personifican especialmente a todos los políticos. Y acaban con la chaqueta nuestra del disfraz. Es exactamente igual que la nuestra. De rayas. Entonces nos lo dijo, yo no perdérselo, que os va a gustar. Vino buscando para eso. Claro, pues ellos son del gobierno, ellos van de políticos del gobierno nacional. y dices entonces que la última del popurrí se cambia. No la he visto, se la puede ver, que se terminan con las mismas disfraguas que el nuestro. Así que, y por ese caso, muy bien. Aparte, agradecer desde que llegamos a Ubrique, el pueblo se ha portado muy bien. El 80% de las críticas han sido buenas. Digo, a nivel de provincia de Cádiz, quitando el día de Cádiz, algunos más, además han sido bastante buenas. Respecto a los grupos, en Ubrique nos han recibido muy bien, a todo el mundo le ha gustado, pero es que tenemos. Llevamos una semana justo hoy, que es jueves, y llevan 6.000 visitas en internet el vídeo nuestro. En la página de La Voz de Cádiz, que se premia la popularidad, vamos cuarto. O sea que no. Ahí por visto se ha creado en Ubrique un. ¿Quién está votando a la comparsa? Estoy diciendo porque nosotros estábamos ensayando el lunes. Porque estamos para meter un par de letras y nos llegó un correo de un grupo de estos que tenemos, alguno de fútbol, lo que sea, para que votáramos. Y yo, joder, si nosotros no hemos sacado, ha salido, entonces se ha corrido el bulo y la gente está votando. Hemos adelantado, bueno, está delante nuestra, la comparsa de Tino Tobar, una comparsa femenina y nosotros somos tercero o cuarto. O sea que hasta ahí todo muy bien. Agradecerle eso a todo el mundo el apoyo y. O sea que lo que es la actuación y después la valoración posterior de los, entre comillas, expertos, es lo de menos. Porque bueno, con todo lo que nos has contado, ¿no? La experiencia. Nosotros ya cuando estuvimos el jueves te lo dijimos. Íbamos a aprovechar el día al máximo. Lo aprovechamos al máximo todo lo que hemos podido. La clasificación, sabíamos lo que va a hacer, porque en Cádiz es Cádiz. Pero el día, bueno, eso lo aprovechamos desde el último primer minuto que llegamos a Cádiz hasta que nos vinimos, que llegamos a Ubrique a las 4:00 de la mañana. O sea que estuvimos después allí con todo el grupo de Cádiz comiendo, cenando en la peña. Todo fue irrepetible. Y bueno, te lo diga el Manolito, que primera vez que vas. Yo te digo mi experiencia, ahora que te lo diga él. A ver, Manolo, ¿cómo lo viviste tú? Hombre, bueno, yo la verdad que, aparte de los nervios de cuando llegamos allí, pero no, la verdad, como dice Serafín, cuando estuvimos en la peña, pues nos vino muy bien, nos quedamos muy tranquilos, estuvimos muy concentrados. El grupo, además, después de la actuación, pues, para mí, personalmente, hizo muy buena actuación. Estuvimos, pues la verdad, que mucho tiempo nada más que, a ver, que podemos, venga, vamos a hacerlo. Y cuando estuvimos allí, pues lo hicimos. Y la verdad que después, pues, lo que dice Serafín, todo lo que el movimiento que trajo ese día, pues, flipando, vamos, flipando. Y el falla, para mí, la primera vez que canto, después, además de acojonado, porque la verdad que cuando me dicen arriba telón, dentro de todo el cuerpo, pero muy bien, la verdad que después respondió la comparsa muy bien y muy a gusto cantando allí. ¿Estaba lleno? Yo lo poquito que veía era que sí, porque con los focos, lo poquito que se veía era que estaba lleno. Además, después al salir, cuando estuvimos en la puerta esperando a la gente que vine, que nos acompañaba, salía mucha gente de Ubrique que no esperábamos que estuvieran allí, la verdad, y hablando con ellos, que había gustado mucho, las sensaciones muy buenas. Y después aquí en el pueblo, cuando llegaba, que bien la había hecho, para allá para acá. Hombre, que lo que es la gente del pueblo y demás, que muy bien. La verdad que estuvimos muy súper a gusto, muy acogidos, muy todo. Y cantar en el Fato, te voy a decir, cantar en el Falla, ¿tiene algo que ver con cantar en otros escenarios? Por ejemplo, en el Colombino, en Huelva, ¿la experiencia para mí es similar o...? Porque al fin y al cabo es un teatro, igual de imponente a lo mejor uno que otro, o lo que encierra el Falla es diferente y eso predispone ya a que sea distinto. Pero nada más que sabiendo que es el Falla, no tiene nada que ver con ningún otro escenario. Aunque se parezcan lo que es en apariencia y todo lo que tú quieras, tú llegas allí y te dices, y tú sabes que estás en el Falla, y tú sabes que por aquí han pasado los que han pasado, y cuando tú te montas allí dices... Esto no es nada comparable con lo de años anteriores. Es más profesional este de aquí. La verdad es que el de Cádiz, el en Huelva no está mal, pero este es más profesional. Desde que nosotros entramos, tienes que coger unas acreditaciones que solo pueden pasar al dentro del Falla, pero después no entran dentro. Por ejemplo, nosotros llevamos, solo el figurante puedo pasar a las cortinas. Los que llevamos de acompañamiento, digamos, de sastre, de la maquilladora, lo que son los que venían acompañándonos a montar las costureras, no dejan entrar nadie en el Igualito escenario. Que el Fatou. Igualito. Solo había los dos o tres tramoyistas de Hombre de Negro que están allí con las cámaras Onda Cádiz y nada más. Y además, súper guarda seguridad, que no puede pasar nadie. O sea, que te controlan primero cuando estás esperando para cantar, te meten allí en un pequeño pasillo donde entran los grupos y otra puerta de salida. Eso también es nuevo este año, antes salían todos por el mismo lado. Y solo permiten entrar primero las tres guitarras para que vayan afinando con la temperatura y el clima que hay dentro del escenario, que es diferente al que hay fuera. Después partimos que el Falla, como si no, pues la gente no sabe, la parte baja hueca. Entonces cuando sube la marea, se llena de agua y la acústica es diferente a cuando está la marea baja. Eso varía. Entonces hay que acostumbrarse. El sonido no tiene que ver. Te explican ellos, Millán el Fuerte, que es un tío súper saborío, con otro subo súper amable. Hombre, antes de abrir la cortina dice, bueno, os voy a explicar un poquito cómo funciona. Te explican, tienes que cantar para aprovechar perfectamente esa acústica que te he dicho. En la parte de abajo del Falla es vacía, entonces la acústica es mayor que si pasas de donde pone Caja Sol, digamos. Entonces te explica que si pasas para adelante, puedes pasarte lo que quieras, pero la acústica no es igual. Entonces te explican todas esas cositas que en Huelva año pasado, la verdad, aquello era más familiar, era un concurso... Pero más familiar, ahí entramos, nos echamos fotos con todo el mundo, el camerino, entraba todo el mundo. La organización es diferente, ¿no? Esto es más estricto. Aparte la repercusión mediática que tiene. Claro. En internet, en medios de comunicación, en periódicos, que en todos lados estaban sonando carnavales Gadi. Aparte se dedican a eso nada más. Exactamente. Entonces la diferencia es abismal. El día después simplemente con meter en el Google el nombre de la agrupación, pues nos encontramos fotografías de vuestra actuación, también crónicas de la actuación y demás. O sea que en todas partes tiene muchísima repercusión mediática, no es lo mismo desde luego. La verdad es que te la aconsejo a todo el mundo que quiera cantar que le gusta carnavales que vaya a cantar por lo menos una vez. No tiene nada que ver. Tú, cuando tú entras y miras para arriba y ves 40 metros para arriba de alto, telones, todo, aparte tienen allí como aquello grandísimo de fondo, todos los escenarios, todos los comparsas que están cantando tienen que estar allí. Entonces están allí como si fuera un desván antiguo y todos los disfraces, todos los atrezos amontonados allí como si fueran, los ves todos. Bonito, muy bonito, aquello es precioso, ¿eh? A mí me dijo una persona que esto podría ser algo así equiparable como a una persona que le gusta mucho el fútbol, que es aficionado al fútbol, que le tocara ir a jugar en el Bernabéu o en el Camp Nou, para que no se piquen, ¿no? Sí, una cosa parecida. Para que le guste el canal, por ejemplo, pues, Pues sí, pues es lo más equiparable posible. Es como lo más. O sea, que no dormiríais ni el miércoles, o sea, sí, ni el miércoles, ni el jueves, en realidad. Bueno, ¿no? El miércoles, la verdad, que algunos ni durmieron ni comieron. Eso. Y el jueves, pues la cosa. Y el jueves, pues casi igual. Y para acá también, pues para acá veníamos en el autobús y también venía todo el mundo. Rebotando. Que era tarde, que era las 3:30 de la mañana. Y la gente venía en el autobús. Con el subidón de adrenalina, claro. Pues todavía con los ojos como plato. Después sí, después de que cuando terminamos de cantar, fue bajar telón. Y fuimos a la peña y ya nos quitamos el disfraz, el maquillaje. Y ya comimos tranquilamente. Y ya, verdad, que cuando di un poquito más. Lo que pasa, claro, te relajas y llegaron los maharas, que también son la comparsa de África. Y tuvieron otra ola, pues otra vez felicitarte y otra vez te venía arriba. Entonces era todos los días, fue todos los días subidón. En fin, que lo pasasteis bomba, ¿no? Que es lo importante. Pasamos, como pensamos pasarlo, vamos. Con los sitios, en disfrutar día y fuera. Y luego, os ha gustado también lo que os han dicho por aquí, ¿no? En Ubrique, después de la actuación, Ubrique, ¿cómo se han portado? En Ubrique, particularmente, todo el mundo, habrá mucho, habrá dicho con la boca pequeña, pero todo el mundo nos ha dicho que sí, que le ha gustado. Yo tengo amigos míos en el trabajo que no les gustan los carnavales y me dicen, yo todas las mañanas, todas las tardes los escucho. Y tiene un montón de reproducciones en internet, como he dicho antes. La gente nos para, mira, ¿cuándo cantáis? ¿Dónde cantáis? ¿Dónde vais a cantar? ¿Vosotros sois conscientes de que como suena o como habéis sonado en el Falla no vais a sonar después en otros escenarios? Bueno, el año pasado, te hablo por el año pasado, como sonó en Huelva, fue la peor. Y fue la primera vez que cantamos. Porque a medida que fue avanzando, te vas familiarizando con el repertorio y cantamos el último día en corte y sonó espectacular. Y aparte, tuvimos que repetir de más porque es que no teníamos más y otra y otra. Entonces, conforme va avanzando el carnaval, por eso siempre la peña civilista dice que suena muy bien, claro, suena muy bien porque lleva dos, tres semanas cantándolo en todos lados. Sí, pero yo lo decía por el tema de la acústica, por cómo suena, precisamente por eso que tú comentabas, ¿no? Todos esos pequeños detalles de cantar en el Falla tiene, bueno, pues. Claro, es que también tiene que ver, en el Falla la acústica tiene que tener un micro. Quitándolo hasta un medio, dice que sí, me han dicho en un lugar que se escuchó regular. Claro, es que las televisiones no cogen el sonido directamente del escenario. Había emisoras de radio que sí ponían micrófono. Entonces sí puede ser que sea sonara peor, pero lo que es la acústica, además no fueron muy mal. Pues tocaría el siguiente, nos llamaron, nos salió un contrato, ¿eh? Fue a la mañana siguiente llegado de Cádiz, nos llamaron para cantar en Arco, ¿no? Que tenemos. Pero con contrato ya en plan profesional, ¿eh? No invitado. Bueno, no vamos a poner tampoco flores. Bueno, nos llamaron para cantar en una peña allí, un bar, que nos han llamado. Anda. Entonces tenemos, no, tampoco fue tan mal. Pues mira. Que no es que creo que suene, mira, los figuritas, los Que no, hombre, que digo como anécdota, que nos llamaron, mira, que les gustó. Estuvieron antes cantando allí. Me ha pasado Dani y Oscar con el grupito de los Serranitos, entregaron las tarjetas de la comparsa y cuando escuchó la comparsa del muchacho, pues mira, pues sí, pues me ha gustado, venga, pues venirse a cantar un día. O sea que todo influye. En fin, que esto para repetir, ¿no? Yo por mí, la verdad que repetía el año que viene el otro, porque la verdad que. ¿Merece la pena el esfuerzo? Sí. De llegar allí y además sentirte como en casa, que es que es lo más importante que yo me lleve de allí en verdad, porque de tú decir, estoy nervioso de estar al lado, no estoy en un sitio que es mi pueblo, ni estoy en delante de mi gente, y sentirte a gusto. Y yo repetiría, vamos, encantado, 40.000 veces más. Y bueno, Serafín, ¿para vosotros fue igual que antaño, cuando ibais con la comparsa de Matanás y demás? Yo este año, se lo dije, la otra vez fue como más diferente. Yo decía, la otra vez que íbamos, nos cambiamos directamente en el Falla. Entonces, eso que este año cambiando la peña nos dio mucho más tranquilidad, porque ya hicimos 12 en la peña, te relajas allí, ya haces pasacalle, el pasacalle te va soltando un poquito, ya llegas allí, no que cuando íbamos antiguamente, nos cambiamos directamente al camino del Falla, y era todo más la bulla, y aparte que es más pequeño, estaban ya el tramoyista, venga, que os queda tanto, este año es más relajado, además, íbamos tarde de tiempo, que supuestamente tenemos que estar en el Falla, 9:30 llegamos a las 10:15, o sea que llegamos casi a lo justo, hace voces, pum, y meternos. Entonces fue más, no fue tan eso, tanto tiempo de espera, esperando que tocara. Aparte, antes íbamos con un autor de fuera de Cádiz, que también te mimaba un puño más. Ahora hemos ido directamente a todo Ubrique, entonces es diferente. A la hora de cantar lo mismo. Aparte, antiguamente, cuando yo canté, recordaba que siempre en las tramoyas, como si fuiste ustedes también, se ponía la radio. La emisora de radio estaban en las tramoyas, a los lados. Ahora no, ahora no hay nadie. Ahora todo el mundo está arriba en los palcos. Entonces también te da más seguridad porque no ves a nadie, ¿eh? Claro, no te distraen. No te distraen. O sea, que haya gente alrededor mientras no estás actuando, yo no lo sé porque yo no he actuado, pero no tiene que ser cómodo, ¿no? No, es que pasa que tú, por ejemplo, cantas un paso doble, cantará mejor o peor. Y ahora, que está al lado, por ejemplo, yo que canto en la esquina atrás, pues escucho el de la radio y sí, el de ganarse, por ejemplo, paso doble, zona regular. ¡Guau! Ya te digo, tío, pues zona regular. Ahora, como hay nadie, hasta que no termina la actuación, pues tú no escuchas nada. ¿vale? Entonces, también te da un poquito más de confianza, ¿no? Ahora los tienes abajo enfrente, justo en el foso. Que es igual de mal, porque están los tíos vendiendo la... A lo mejor están apuntando cosas de tu repertorio en la tablet o el móvil, pero tú lo ves pinchando al móvil mientras está cantando. ¿Sí? Tampoco sabes claro lo que está lo haciendo. Que está haciendo. Bueno, decías que llegaste incluso tarde al Falla, al Fatú, ¿vas a llegar tarde? No, somos los últimos, creo. Muy tarde que lleguemos. Se lo quedan dormido. No sé cómo va este año, ¿no? Sé que somos los últimos, ¿no? No lo sé. Los últimos soy. Os ha tocado la. Es que pasa que hubo un problema de la más fea, ¿no? Por así claro, decirlo. El problema es que en Cádiz la gente se cambia con tiempo. Nosotros fuimos. Salimos de Brique a las 6, porque la gente trabajaba. Cuando dicho antes estamos todos trabajando. Llegamos a Cádiz a las 7 porque estaba noche de agua malísima. Llegamos a las 8. Mientras nos pintamos, pues pintamos eran 20 minutos por persona. Entonces llegamos. Justo. Bueno, eso aquí no va a pasar, ¿no? En este caso, pues aquí es muy fácil. Aquí os ponéis Radio Brique y cuando se acabe la actuación de delante, pues ya está. Es muy sencillo, ¿verdad? Además, yo creo que lo hacéis realmente así, ¿no? Sí, vamos escuchando en el salón, en la radio, y cuando nos vamos. Ahí pasa que la diferencia allí es que te tienes que estar siempre mínimo una hora antes. Por si falla un grupo o no va, pues te meten antes. Ese es el problema. Aquí en Brique no se le falla a nadie. Aparte, los grupos son comprensivos y si llega un poquito más tarde. Se alargan un poquito más, que no tiene problema. Bueno, no creo que sea el caso en esta ocasión, ¿no? Por aquello de que os ha tocado el último lugar, la última posición. Vamos con el grupo, ¿no? Estamos hablando falla, y se nos va el tiempo y no hablamos del grupo, de la agrupación. El tipo. La semana pasada cuando hablábamos no podíamos dar mucho sobre el tipo, lo dejamos ahí en incógnita, pero algo se apuntaba, ¿no? De tal manera. Ahora sí ya está totalmente desvelado. Y el tipo de este año, pues totalmente reivindicativo, como suele ser la línea habitual de Oscar, ¿no? Este es muy, muy de Oscar el tipo, ¿no? Para mí, la verdad, que está muy conseguido y muy actual. La verdad que va mucho con la actualidad. Y quien no piense que deberían de estar todos, casi todos, en la cárcel, vamos. No vive en España, vamos. Y la verdad que el tipo a mí no me ha gustado mucho, no me gustó la idea, reivindicar lo que está pasando ahora mismo en la actualidad, tanto aquí en el pueblo como en todos lados, en toda España. Y la verdad que él tenía que sacar ese tipo y nosotros lo hemos sacado para adelante. Muy bien. Sigo un poco en la misma línea del año pasado. El año pasado con Los Invisibles también tocaba y no esa fibra sensible de estamos un poco todos como atontados y no nos movemos por todo esto que pasa y mira la situación en la que nos encontramos. Y ahora aquí volvéis a denunciar lo mismo, pero desde otra perspectiva, desde la de los políticos corruptos que están encarcelados, y que esa es un poco la temática, ¿no? Claro, es totalmente todo lo contrario. El año pasado, mira qué dolor los pobres, están tirados en la calle por esto, por esto y por esto, y ahora esta gente son para partirle la cara, ¿sabes? O sea, que son todo lo contrario. La gente que le faltaba el dinero y ahora la gente que roba. Claro. Que la verdad que... Más que preguntaros por cómo se creó el tipo y qué os parece la agrupación y demás, como ya es algo que se ha conocido, os pregunto por qué le ha parecido a la gente. El tipo, las letras de carácter reivindicativo, ¿qué les ha parecido y qué os parece también a vosotros lo que cantáis? La verdad que el popurrí va cargado, el que lo escuche entero, presentación, va cargado de letras, lleva la reivindicación, como siempre, ojalá le gusta. Y he escuchado entero, ¿eh? El pasoble, los pasobles igual, son pasobles, o popurrí que escucha entero, no puede. Este año, bueno, te digo en Cádiz porque es el último que hemos cantado. En muchos lados nos han criticado, otros nos han dado. Porque el pasoble que cantamos en Cádiz, hay una frase que mienta que estamos a favor de la pena de muerte. Pero la gente solo ha escuchado esa frase y se cree, coño, estamos a favor de la pena de muerte. No, coño, escúchalo dentro del contexto del pasodoble. Entonces, aún así, así puede haber más puntuado, seguramente, en los que vienen los medios. Pero no es un repertorio para escucharlo por parte de cosas, el repertorio entero. Porque desde que hagas una parte, no saca de contexto, no tiene sentido. Y después, yo, a los que la ha escuchado, a Ubrique ha gustado, primeramente, lo que ha escuchado en Cádiz, porque primeramente no mentamos a Cádiz para nada. El que haya escuchado el repertorio entero, otros años hemos mentado a La Caleta. Este año no mentamos a Cádiz porque, por de suerte, por desgracia, lo que pasa en Cádiz, pasa en Ubrique, pasa en España, pasa en Andalucía. Entonces, es un tema que está de actualidad en todo el reggaetón. Entonces, no, yo creo que realmente le está gustando. Y aparte, todo el mundo conoce a un político o a un corrupto o que se lleva dinero y todo el mundo ve la tele y dice, oye, mira, es una picardía, mira, tío, este tiene que estar en la cárcel metido. Todo el mundo lo ha pensado, nosotros hemos intentado representarlo. Un poco manifestar esa indignación que puede tener la ciudadanía, ¿no?, por la corrupción política. Ahí va, y como en carnavales es la única forma que se puede decir, porque te lo dice realmente a la cárcel, te lo pueden quitar, pero en carnavales, como está justamente permitido eso, claro. Mira, pues aprovechamos. Y como estaba actualidad, pues le metimos, le tocó a ellos este año. Bueno, ¿y los cuplés cómo fueron? Pues mira, bueno, ¿eh? Se rieron en el segundo cuplé que cantamos, se rieron bastante, ¿eh? Y tenemos algunos que se... En las comparsas ya, si los cuplés se ríen, ya es totalmente un éxito, ¿no? Bueno, bueno, claro. Aunque no lloren. Pero este año lo llamo, no lo llamo malo. Ya un cuplé bastante aceptable. Yo escuchamos el concurso de Cádiz y hay chirigotas que son cuplés horrorosos. Y la gente se ríe, ¿por qué? Porque son famosos. Que este año, como en Cádiz han cambiado las bases y pueden cantar en la primera fase, no arrastra punto, pues están cantando cuplés que son horrorosos. Y la gente... Mira, vale, como son de comparsa, vale. Coño, pues nosotros que somos comparsa y de menor nivel, coño, pues no. Tampoco. En fin, que Dani está contento, porque aquí la letra, recordemos que es de Óscar la autoría y los cuplés son de Dani, ¿no? Y somos, la verdad es que están gustando, ¿eh? Yo, cuando cantamos el segundo, el de la Caza Real, allí en el Falla, la verdad, que escuchamos a la gente reírse y la verdad, hombre, que no nos sorprendiera, pero tampoco estamos acostumbrados, yo qué sé, a que los cuplés sean más mediocres. Y Amón tenga un poco menos de gracia, pero este año la verdad que los cuplés están muy bien y que la gente se ríe. Claro. Con unos más que con otros, claro. como en todo, ¿verdad? Hablemos de los componentes. Me decíais entonces la semana pasada que erais uno menos que el año pasado, 14 componentes, que hay nuevas incorporaciones, por ejemplo la de Félix, ¿verdad? Sí. Que es el guitarra y que ha aportado... Salía el del bigote. Que ha aportado mucho a la agrupación, me decís entonces, ¿no? Por aquello de los conocimientos musicales. Y las principales bajas, bueno, pues los que se ocupaban de las guitarras. ¿Y qué más? ¿Qué más incorporaciones nuevas? O sea, bueno, también falta Julio, lo comentamos otro día. Julio también era un componente pasado. Julio, José Miguel, que tocaba la caja, y los dos guitarras. Uh-huh. Y ha entrado Manolito Venegas con la caja, que es el componente antiguo de la comparsa de Oscar. Y Félix con... Y Jesús Troya. Que va cantando también delante. Uh-huh. O demás, los mismos. ¿Quiénes son los instrumentos? Vamos a repetirlo, si os parece. Instrumentos, digamos, de caja, Manolo Venegas. Vale. Bombo, Diógenes Sánchez. Y guitarra va Oscar, va Cristian, que es el que puntea, y Félix. Y Félix, pues son los instrumentos de esta agrupación. Y bueno... todos jóvenes, ¿no? Se puede decir. Yo todos pregunto jóvenes, la media de edad, la pregunto. A ver, si la comparsa de la niña me la han dicho, vosotros también, ¿no? No, somos todos jóvenes, no tenemos problema. Yo, si están te sienten viejos, hombre, no tendrán que decir ellos. Nosotros somos todos jóvenes. No, hombre, vamos a ver. Pues la media tiene que ser 23, 24 años. Claro, no más, pero, ¿eh? Pero el más mayor... La media está en 30 más o menos. No, 23. Se está quitando años, fíjate. Hombre, yo sé los míos y lo que tienen esta gente. Yo a medio me salen 23, 24. Hombre, pero vamos a ver. La comparsa esta se ha caracterizado por reunir desde hace unos años a componentes con más solera en el carnaval de Ubrique. Y otros más jóvenes. Estos niños, por ejemplo, son jóvenes, que tienen muchos años, pero son jóvenes ya. Sí, pero llevan también años en el carnaval de San Jóvenes. Yo tengo 24. 24, ¿no ves? Pues ya entonces 24. No, que también tenemos de 17. Entonces unos por otro. Ajá. O sea que el más joven tiene 17 años. No, 18. Si tendrán en Cádiz, no descalifican. 18 años. Hoy haciendo trampa. Y el más veterano, pues no sabemos ya. El padre desde 18. Ah, claro, es Diógenes en este caso. Dios. Ahí está. En fin, el tipo, como decíamos, esos políticos corruptos encarcelados, no sé qué os han dicho vosotros sobre el tipo este año. Aquí en la localidad, ya no sobre las letras que preguntaba antes, sino sobre el tipo. Es que el tipo es que tiene que ser ese tipo. ¿De qué vas ahí? Primeramente, el tipo era otro, pues ya también llamaba pantalón de raya, pero parecíamos, la verdad, que parecía un pijama. Entonces, sobre ese disfraz hicimos este. Le metimos el pantalón negro, pues bueno, te resaltaba más. Y yo el disfraz, bueno, viendo que en Cádiz lo han sacado ya, o sea que no estarán muy desencaminados cuando ya lo han sacado también, y ellos se dedican a eso. Tiene. Que puede parecer sobrio, porque es muy negro y blanco, no hay más nada. El único color, pañuelo. Tiene colores, las cadenas que llevamos, que son doradas, pues la verdad que sí. Pero después el tipo es que no podía hacer de otra manera. Es que, ¿de qué manera va? Es que no parezca una siriparza, que no parezca algo que tenga gracia, ¿sabes? Claro, es que son políticos un poco mafiosos, ¿no? Y eso es lo que habéis intentado trasladar en el disfraz. Y señorito, y muy señorito, sí, claro. Nosotros el catering, el vinito, un señorito. Con las rayas y demás. ¿Lleváis presupuesto del disfraz, lo podemos decir, o no lo tenéis ajustado tampoco? Te puedo decir, este año más o menos nos habremos gastado unos 2.000 euros, pero con la salvedad que hemos comprado dos guitarras y hemos arreglado la caja, hemos comprado afinadores nuevos, colgantes nuevos, Hemos comprado fundas nuevas, la cejilla, pues ha comprado entonces, sí, 2.000, 2.000 algo, 2.000 poco. Claro, pero de aquí hay que contar lo que habéis invertido en la propia comparsa, ¿no? Con las guitarras. Que, te lo digo porque entonces los demás, como nosotros, llevamos ya 3, 4 años que el carnaval por lo menos no nos cuesta el dinero. O sea, nosotros todo lo que ganamos este año lo guardamos para el año siguiente. Claro. Entonces nosotros no nos ponemos un duro. Vamos a cantar fuera, lo paga la comparsa. Vamos a disfrutar, lo paga la comparsa. Que si pusiéramos una cuota, digamos, pues sí, tendríamos más posibilidades económicas, pero como... Claro, pero también los tipos sois un poco frugales, ¿no? No sois muy gastosos a la hora de elegir los tipos, ¿no? Por lo que aparte yo... Aparte este es comprado, bueno, la chaqueta que es hecho lo más comprado. Entonces siempre busca cosas más baratitas, pero vamos, que no hace falta... Lo que vale lo que encarece el disfraz, por ejemplo, es el decorado, digamos. Lo que es el disfraz, una costurera y poco más, y la tela. Después no es... Hombre, hemos tenido anteriormente hemos tenido tipos caros, igual hemos tenido tipos más baratos, tipos más caros, y de todos aprende un poco, ¿sabes? Porque no me acuerdo, Destierro Divino nos costó el disfraz muy, muy caro, y era tela negra, ¿eh? Pero nos costó muy caro, nada más que me acuerdo yo del cordón dorado que llevábamos 15 metros por persona, creo que el cordón salía una pipa de, creo que eran 3 o 4 euros el cordón en el metro. Nos salía el disfraz por un pico y cada vez, pues claro, tampoco tenemos que ser conscientes que con la crisis que hay y que tampoco, hombre, intentar de con el dinero que tenemos hacer lo que tengamos que hacer. Que se puede, ¿verdad? Para no tener que estar ni pidiéndole a algunos dinero que están estudiando ni a otros que estén trabajando, quitarles el sueldo o nada. Claro. De todas maneras, el disfraz sí que es bastante cómodo y algo un poquito más elegante que el del año pasado, ¿no? Todo hay que decirlo. Hombre, como cómodo, es un traje de chaqueta. Algunos ya lo han comentado que van de boda, se lo quieren poner, la chaqueta para la boda, ¿no? Pero ando en serio. Oye, mira, todo es posible. ¿Eh? Ando en serio, he visto chaquetas más feas, ha recogido Messi Balón de Oro. ¿Eh? Sí, la verdad es que sí. Te di la razón ahí. Hombre, como futbolista sí, pero como modelo. No, estilista, ¿no? Hombre, con una chaqueta normal, es un traje chaqueta con tu corbata, con tu chaleco, con sus bolsillos, o sea, que puedes llevar tu cartera, otros años no puedes llevar ni nada. Tienes que llevar un bolsillo, también llevamos los bolsillos para meter tu... Oye, ¿las señoras cómo van? Pues las señoras, ahí están ellas, ahí están. Yo, lo que yo sé, lo que yo te puedo decir, creo que van igual que nosotros. Pero no te puedo decir seguro porque ellas van... Yo creo que es igual. Por lo menos igual. Mi hija sé que va igual que yo. Mi mujer no te puedo decir. Claro, con pantalón, ¿no? Te refieres. Sí, aparte, yo digo, hablo por mi mujer y mi hija. Sí, lo que más no sé porque no tienen niños. Si mi hija tiene 4 años y mi mujer se pone una farda en carnaval y con la niña bregando por un lado y para otro, es incómodo. Entonces, la verdad que el pantalón lo más cómodo, el disfraz comodísimo, es eso a medida, más cómodo no puede ser. Y yo creo que ellas van igual que nosotros. Aparte, tú las mujeres, por ejemplo, le pones un disfraz, otra cosa, y si no van con nosotros, parece que no van disfrazadas. Sí. Si tú pones el disfraz de raya, mira, pues bueno, vamos todos juntitos aquí parados. Aparte, un disfraz que se ve de lejos, vistoso. Tú ves de lejos y se ven las rayas, porque vas por. Hay fotos que se ven y se ven, coño, y se ven perfectamente. A lo lejos es un disfraz que da. Me ha visto esto que de cerca. Dificulta la visión, las rayas y va, los cuadros. En televisión no se puede poner unos rayas para presentar, por ejemplo. Aparte, la raya engorda, ¿eh? No es problema este año. Todo se ha dicho. El negro estiliza y las rayas engordan. O como estamos, ¿eh? En esto es que, del estilismo. Es que somos ricos. Somos este año, damos de tío rico, tenemos... Vuestras preocupaciones pues pasan por eso, pues claro. Nada más, ¿verdad? No, las mundanas no nos interesan. Además, si las rayas engordan, eso es bueno. El tipo representa que se note que tenemos la barriga llena, ¿no? Que... Bueno, ¿qué lleváis de repertorio? ¿Qué tenéis ya preparado? Lo tenéis ya, imagino que la presentación en el popurrí tenéis muy ensayadito. Lo que cantasteis en el fallo lo tenéis preparado. ¿Pero qué más lleváis de repertorio? Pues creo que llevamos dos pasos dobles más, ¿no? ¿Tres pasos dobles más? Bueno, llevamos dos, pero no, estamos aprovechando para meter un par de ellos más. Vamos a meter uno más por lo menos que metimos anoche y cumplimos y tenemos un par de ellos más. Entonces, 5 pasos dobles podemos decir, ¿no? 5 o 6. 5 o 6. ¿Y de aquí lo que hay tiempo es que semana que viene? 4 cuplés o más. No, 6. 6 cuplés, perdón. 6 cuplés y... Y aparte, bueno, nosotros tenemos repertorio para estar... Porque llevamos muchísimos años y tiramos... Cuando vamos por ahí fuera de Ubrique y vamos contratados mejor a sitios, pues sí, tiramos de repertorio de otros años, metemos antologías, ya son muchos años. Más que conozcas, te llevamos 4 este año, ¿sí? Más que 4 presentaciones para que pase doble, pues tenemos bastante repertorio. Claro. ¿Vais a contar con Irineo en el Fatou? Sí, lo comentamos y creo que sí, no hay problema. Y en Arco. Y en Arco también. También vamos al concurso de Arco. Yo creo que también vendrá con nosotros. O sea, que va con ustedes a tomar. Sí, es ya el número 15. El número 15 de la agrupación. Además, estamos a gusto con su atención, ¿eh? Nos trata bien, ¿eh? No hay problema. Bueno, los ensayos, recordemos que eran desde el 6 de octubre, ¿verdad? Los estabais reuniendo para ensayar y demás. Siempre todo esto con el falla acelerado, ¿no? El proceso. ¿Y ahora cómo va ese ritmo de ensayo? ¿Más tranquilito? Pues estamos ensayando el mismo igual. Día. Ensayamos el lunes, ensayamos el martes, ensayamos el miércoles y hoy jueves ensayamos también. Estábamos pendientes, ¿no?, para esta noche, si podemos grabar, que queremos para hacer la grabación. Estábamos pendientes si nos llaman para intentar grabarlo, para quitándolo de medio, para tenerlo para solizar, ponerlo, porque de verdad es que este año nos han pedido bastantes compas, nos han pedido, mira, siempre grabamos este año con más inri, vamos a grabar también. Y estábamos pendientes esta noche, todo hoy jueves, a ver si podemos grabar el repertorio. Y esta hora del pirateo, vosotros que habéis estado en el falla, que está por todos lados circulando el audio y demás, ¿qué os parece? Pero bueno, nosotros tampoco hacemos unas copias. Nosotros más que nada lo vendemos casi por compromisos a la gente. Y hay gente que lo pide de recuerdo. Yo soy primero que bajo cosas de Cádiz, que no, y más, tengo una estación baja de Cádiz, pero siempre es bueno tener el original, por lo menos. No, no, pues aparte, aquí nadie se baja nada de nada, ¿eh? Eso de bajarse, no, no, eso no. No, yo lo comparto nada más. No, nada. Aparte, nosotros lo vendemos a un precio que son 3-4 euros que vale el compra. Tampoco una cosa merece la. Te vale más bajártelo de internet que comprarlo. La verdad que sí, te pone a pensarlo. Bueno, hablamos del Carnaval de Ubrique, si os parece, ¿no? Vamos a hablar un poco del grupo, de quiénes sois y demás. Podemos comentar también todas las novedades que hay este año en el Carnaval 2014. Como novedades más destacadas, pues tenemos, por ejemplo, la creación de la Peña, de esa entidad que está formada por las diferentes agrupaciones del Carnaval de Ubrique. Y además también tenemos pues el hecho de que va a haber nuevas fiestas gastronómicas. Son más dentro del ámbito privado, más que organizadas por colectivos, pero va a haber también nuevas citas. Comenzamos por La Peña. ¿Qué os parece? Una entidad que, bueno, pues trata de aunar la voz de todos los carnavaleros, al menos de las agrupaciones que lo integran, ¿no? Para representarlas en el ayuntamiento cuando hay que hablar de organización de carnaval. Hombre, pues la verdad que es bueno que todas las agrupaciones de Ubrique pues estemos todas una, y la verdad que, hombre, que yo no he estado en ninguna reunión, pero por lo que se comenta que sí, que es bueno que haya una peña, más que nada por eso, para una unanimidad a la hora de decisiones, tomar, hombre, que organice un poco también el Carnaval de Ubrique, que no está de más nunca que esté bien organizado. Y con respecto a las fiestas gastronómicas, tenemos las habituales, tortilla, jamoná, chicharroná, chorizá, la costilla también en el polletón, en fin, más estas dos fiestas gastronómicas nuevas que se unen ahora, que como decía, forman parte del ámbito privado, ¿no? Porque lo organizan en bares, pero que bueno, que también están ahí, ¿qué os parece? Hombre, todo lo que sea fomentar el carnaval, la verdad que ya que te harta de ensayar 4 o 5 meses, pues es bueno que cantar en lo más vacío posible. Nosotros, la verdad que por suerte aprovechamos el disfraz y el repertorio porque cantamos casi más fuera de Ubrique que dentro. Porque hay mucho en Ubrique, tú te entras en Ubrique, el carnaval en Ubrique te quitas tú, de la fiesta gastronómica, quitas el día de la choriza, el fatou, y ya ni más días para cantar carnavales. Porque antiguamente sí, era la semana entera de carnaval, salías entre semana a cantar, ¿no? Ahora, desde que es el pregón, el sábado del pregón, el lunes de carnaval, martes de carnaval, miércoles de carnaval, no hay nada de carnaval. Por eso, si nosotros aprovechamos, si podemos ir a cantar fuera de Ubrique, porque, por decirlo, que debemos aprovechar. Claro. Porque tú lo pones a mirar los días que cantas en Ubrique. Pero si hay días nada más. Pero es un montón. Mira. Sí, yo digo lo que es carnaval, no digo la fiesta gastronómica. Ah, vale, vale. Digo la semana de carnaval, que desde que el sábado, por ejemplo, el sábado a solizar, el domingo de solizar, no hay nada. Al día siguiente no hay nada. Sí. Antiguamente salíamos los domingos a la mañana de España, salían los grupos, ya no. Que por cierto, no, te lo diría, bueno, todavía no tenemos cerrado, pero nosotros sí íbamos a organizar una actividad un domingo de carnaval. Digo, una asociación nuestra, como hemos tenido, como dimos otra vez, nos pertenecemos a la asociación comparsedubrique.com. Hemos tenido que registrarnos para cruzar el falla. Sí. Y como tal, una de nuestras bases era fomentar el carnaval de base. Y que vamos, no tenemos decidido completo porque no tenemos todavía cerrado, pero bueno, sí vamos a organizar algo. Ahí tenéis experiencia porque tu hermano y Diógenes crearon esa chirigota. Vamos a organizar algo para niños, que estamos ahí hablando con un par de bares para que nos colaboren con nosotros. Y vamos a organizar algo. No te puedo decir el día ni lo que va a hacer porque no sabemos lo que va a hacer, pero como está cerrado. Pues ¿para no cuándo? ¿Para cuándo? Para un domingo de carnaval que ni nada. Pues mantenernos informados. Sí, nos mantenemos informados porque para niños, ¿eh? Solamente la comparsa va a cantar, sí, porque como organizadora, pero que es para niños, ¿eh? El carnaval infantil, aparte de lo que se hace en los centros educativos, que cada vez menos, es deficitario en Ubrique, eso sí. Pues por eso realidad. Nosotros este año, como ya tenemos asociación hecha con nuestro NIF correspondiente y estamos oficialmente asociación, uno de nuestros puntos era fomentar el carnaval de base. Y entonces este año Hoy creo que Miguel iba a hablar con la concejala también, para ver si, para cerrarlo, pero estamos en ello para hacer una fiesta solo para niños, ¿eh? No te puedo decir lo que es todavía porque no está cerrada completamente, pero sí te lo diremos cuando tengamos seguro, para que le des publicidad y lo sea. Claro que sí, pues hay que estar pendiente también de esa actividad que vais a organizar. Por lo demás, fiestas gastronómicas, pues tenemos este sábado la inauguración del carnaval realmente, con las primeras fiestas gastronómicas, la tortilla en el Algarroba a partir de las 3, la jamona en Antonio Vega a partir de las 2, el sábado 22 de febrero está la chicharroná, el domingo 23 la costilla en el Polletón, el viernes 28 de febrero son las nuevas, está la gamba rebozá en el bar Bandolero y las tortas de bacalao en el bar de la plaza, que creo que se llama, que está en la zona Hipersol. Luego tenemos el sábado 1 de marzo las chorizas y luego las papas aliñas también el siguiente fin de semana. El lunes Carrión, los dos González te lo comenta. A ver qué le parece la fiesta gastronómica. La fiesta gastronómica. Joder. Hombre, pues estupenda, ¿no? Hombre, siempre, la fiesta gastronómica es como todo. Siempre hay un listo que se harta y otro que no come nada. Así que depende de a qué le toque a uno. Las que menos comen son los grupos, ¿eh? Claro, que nosotros... A todos lados vas a cantar y después te dan lo que pueden, que no vamos a cantar porque nos gusta cantar, que no es porque, pero que son los que menos comemos, ¿eh? Que no da tiempo, no digas eso, que no da tiempo entre cantar y llegar, no da tiempo a comer, hombre, tampoco podías estar cantando con la boca llena. Aparte que mantiene la dieta, que el disfraz pues no entra. Claro, hay que y las rayas engordan. En fin. 10 agrupaciones este año que van a participar en todas las actividades del carnaval, más los grupos que también están en el carnaval de Ubrica, aunque no cuentan cómo que vayan a participar en el Fatou y demás actividades. En fin, que son muchísimas. Me han comentado que en torno a 14-15 grupos los que hay este año en el carnaval, un montón, ¿no? Aumenta el número de agrupaciones este año. Cuando somos pocos, porque la chorizá, 14 grupos, bueno, los tuyos que hayan visto más mejor, ¿no? Que eso es buena señal. Pero nos vamos a venir para buscar un rincón para cantar. Esto decía, ya tiene que pedir número. Habrá que ver si con la peña, ya que hay peña, nos organizamos. Ya que están todas una, a ver si puede ser que se organicen. Pero organizarse la choriza para cantar. No digo nada, sino para que no nos juntemos. No digo lo que es el sitio, sino el tiempo, por ejemplo. Que si ves que hay un grupo que te está esperando, pues, mira, pues vamos a cantar. Si hay un grupo que está esperando, vamos a cantar más que, yo qué sé, 3 temas, 4 temas. Es que es muy lastoso que tú estés en una esquina cantando y ya hay 3 grupos esperando. Bueno, pero eso, ¿vale? Entre vosotros lo sabéis, claro, porque lo vivís cada uno, no, hombre, creo que haya... La ¿no? peña que se reúne, bueno, porque pueden llegar a un acuerdo, mira, pues vale, si hay un grupo, si no hay grupo, pues cantamos lo que sea, pero si hay un grupo esperando, vamos a reducir, ¿sí? Es una idea mía, que no sé, yo no sé lo que hacer. Yo como concibo las chorizas, es tan... A ver, ¿qué calificativo podríamos ponerle? Anárquico, ¿no? Tan libre, tan poco sujeta a norma, que intentar regularlo de alguna manera lo veo súper difícil. Es que tiene que ver que en la peña... La peña, digo, en la Sorizá, hay oficiales que cantan en 4 sitios. Aparte, tú cantas donde tú quieras, la gente canta en cualquier esquina. Pero esos 4 sitios son oficiales y todo el mundo siempre coincide con 14, pues te puedes imaginar. Si son 4 sitios, en 14 sitios, hay grupos, hay veces que va a tener que esperar una hora, no espera, que mientras cantan en otro lado. Pero que es que la garganta de esto no es un EP3. A ver, que eso, cuando llega un número de veces cantando, digo, se resiente. Digo que sí. Que eso no es una cinta que suena, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Cómo estáis de garganta, por cierto? De momento, además, es que estamos solo metiendo letras, entonces estamos descansando algo más. Sí, lo digo porque estas fechas son malísimas, que si las gripes, los resfriados y demás, y siempre hay alguno tocado. No, la verdad es que los resfriados se han apoderado un poquito de lo que es componente de la comparsa, pero vamos, por lo demás tampoco es grave y espero que vuelvan pronto, que mete paso doble. Explotado. Bueno, pues además de la choriza, podemos hablar del resto de actos del carnaval y, bueno, pues en este caso, de protagonistas, ¿no?, del carnaval 2014. Uno de ellos, la ganadora del cartel anunciador, Natalia Duboski, que ha sido la que ha conseguido hacerse con ese primer premio del concurso. Este año ha sido concurso, en vez de elección por parte del ayuntamiento de un pintor que se encargará de la obra. ¿Qué os parece ese método de selección del cartel y qué os parece el cartel en sí? ¿Os ha gustado? Este año, verdad que el cartel es un cartel de carnaval. Encima ha gustado. Yo siempre he defendido el concurso, porque se puede presentar cualquiera. Eso de elegir a un pintor, sí, va a tener, el cuadro va a tener una calidad, no dudo la calidad del artista que va a hacer el cuadro, pero a lo mejor, si el muchacho no le gustan los carnavales, pues no te va a saber representar lo que es el carnaval. Entonces, el cartel es muy bonito técnicamente, pero lo que anunciando no anuncia. Este año sí es un cartel de carnaval. Se ve una cosa que puede parecer un cartel lindo, bueno, otros años sí, o... Que os ha llenado, ¿no?, el cartel este año. Cartel, así que... aunque... personalmente me ha gustado otro más, pero este sí me parece un buen cartel. ¿Y a Manolo qué le parece el cartel? Yo no lo he visto, la verdad. Yo lo he visto así de pasada. Me lo enseñaron del antifaz, ¿no? Las manos, pues no está mal, a ver, es lo que dice Serafín. Que cuando tú le encargas a una persona, a un pintor, que te haga un de esto, a ver, si no le gusta o no sigue la fiesta o no... Prefiero que sea así en el concurso, que el que quiera, que le presente lo que sea y se elija como, como el resto de cosas. Vale. ¿Y el pregonero? ¿Qué os parece la elección del pregonero? Que ha sido también, bueno, pues a través de la propia peña, ¿no? Las propias agrupaciones han sido las que han seleccionado a Francisco Javier Sánchez. Y bueno, ¿qué os parece a vosotros el pregonero? A mí personalmente, yo que he cantado con él un par de años, me parece un súper súper elegido, súper adecuado. Es un personaje de Canar de Ubrique típico, con su fraz siempre a la noche de la cabargata, tocando su violín en el escenario con la orquesta, hace muchísimos años, tiene una forma de cantar característica que solo hace movimiento, que solo hace... Bueno, eso, yo creo que ahí sí está bastante acertado. Que tú cantaste con él con las murgas de Juan yo, Pan, ¿no? Yo salí con él en la murga de Unificación y salimos con los Gamones, en Que me gusta una piedra. Debo decir que año pasado también me gustó mucho el pregonero. Año pasado estuvo muy bien también el muchacho. Que no, no es por nada, ¿no? No, no, tiene, no, me tiene gustó nada. También, está ahí también. Yo voy a decir, últimamente se está acertando con el nombre de Pones y se está acertando. Por lo menos que sea alguien vinculado al carnaval. Que es lo que se ha solicitado. Y Ubrique, claro. Claro, que es lo que puede llenar. Bueno, pues por lo demás, la gala benéfica del carnaval, que se va a desarrollar también en esta ocasión, ¿no? Y luego la presentación de las agrupaciones en el FATU con esos 10 grupos. Que bueno, a ver qué tal se desarrolla, ¿no? Porque comienza un poquito antes, a las 7, precisamente porque sois 10. A ver qué tal, y por la cuenta que os trae a vosotros, ¿no? Por la cuenta que nos trae, que la gente no se duerma, que si no, no tenemos que volver. Y bueno, que sean puntuales también, imagino, ¿no? Sí, si no, si hay buena organización, no hay ningún problema. Claro. Y para terminar, ¿dónde podemos veros actuar a la agrupación? ¿Dónde vais a cantar pues, próximamente? Ahora mismo es que el hecho de haber concursado en Cádiz nos limita un poco las últimas actuaciones, porque hasta que no salga el veredicto de que pasa a cuarto de final, no porque vayamos a pasar, pero no podemos cantar en ningún sitio hasta que salga ese... Vale. Que creo que es el viernes o el sábado. Eso. No estoy seguro. Entonces esta semana no cantamos en ningún lado. Mucha gente nos ha preguntado. El de sábado en la jamonada, en la fiesta gastronómica como es normal. Después creo que pasaremos a cantarle en la bacería, porque tuvimos un este año problemas de ensayo en el local y tuvimos y el Chani nos ofreció sin ningún convención. Mira, pues dice que ensayar. Estuvimos haciendo durante 3 semanas allí en Zubar. Entonces le dijimos, mira, perdía tortilla, venimos a cantarte aquí un par de temas. Por agradecimiento a habernos dejado el salón que tenemos allí. Y después yo sé que tenemos cerrado algunos bares, pero no te puedo decir la fecha porque no están todavía, no están, dependemos de eso, de la fecha de los bares. También hay que ponerse de acuerdo, es que también los bares solo quieren jueves, viernes, porque entre semana no va nadie. Entonces claro, no puedes cantar en todos los bares un jueves, porque tampoco sé este año cómo está la cosa de dinero en los bares. Pero no, ya te lo avisaremos, te mandaremos aquí a radio y lo iremos hablando también cantemos, nosotros, ¿no? En cualquier caso, en yo te puedo decir seguro el Bartoledo, pero no te puedo decir seguro. Sí. Pero no sé, yo sé que cantamos, pero no sabemos el día. O sea, los y creo que el Karma, sí, bueno, creo que el Karma vamos después de las Cuadras Redondas, creo. También. Después de las Cuadras Redondas del Fatou vamos al Karma, creo, ¿eh? Pero no te puedo decir seguro. ¿A qué hora va a ser eso? Pues somos los últimos. En la escuela a las 2, pues era sobre las 3 de la mañana. O sea, ¿a qué hora calculáis vosotros que termine el FATO? A las 2:30, por ahí, ¿no? ¿Sí? ¿No? No sé. Yo necesito que siguiente una maratón en Sevilla. Espero que bueno, no salga tarde. Y tengo que estar a las 9 empieza a correr, ¿eh? Pues empieza. Creo que todos los años me coincide. Es que espero que termine prontito. En fin, esperemos. Esperemos también. Hombre, yo creo que este año... Eso sí, creo que en la peña lo dijeron, en la peña sí, carnavalesca, que iban a poner... Como siempre, un máximo de media hora por grupo. Sí, y que media hora. Es que 10 grupos, si es que son 10 grupos a 30 minutos son 300 minutos, ¿eh? Dividido en 30 son 5 horas, ¿eh? 5 horitas. 5 horas sentado. 5 horitas sin el descanso en medio. Ahí va. Y sin entre grupo y grupo. ¿Y las entrevistas de la radio? No, también... la radio no hace entrevistas. La radio no quita tiempo haciendo entrevistas. Tú no te preocupes por eso. Bueno, a ver, son 5 horas, ¿eh? La radio contamos lo que pasa nada más. Bueno, nos vamos a quedar aquí. No sé si queréis añadir algo más sobre vuestra agrupación, sobre el carnaval, sobre lo que vais a hacer. Ya como he dicho antes, agradecer a todo el pueblo de Ubrique la buena acogida que hemos tenido, que nos está apoyando un montón, a la mayoría, a los que han criticado pues también, porque mira, de ahí también se aprende de las críticas. Y ya está, yo creo que agradecer como tuvimos también a los patrocinadores, Hermepié, la Fortuna Sierra, Carvar Toledo, no quiero olvidarme los que tenemos 30 y tantos más, pero es que son, no comentarlos a todos, vale, que son importantes que los otros que nos han aportado más. a todos los componentes. Y Manolo, di tú. Yo nada, yo lo mismo que tú, que agradecer a la gente del pueblo el apoyo que hemos tenido, la gente del pueblo, amigos, compañeros y no tan compañeros y amigos, y que la gente de Cádiz que nos apoya también, que estuvo con nosotros en el momento, las maquilladoras, aunque no nos estén escuchando, podemos quedarnos aquí hasta mañana. Venga, hombre, dejadlo para el programa, para una canción para ti. La peña la penúltima, que cuando era el miércoles ya pasaba, el miércoles fue cantó con su coro, no sé, que también nos dio que lo viéramos. Bueno, bueno, vamos, vamos a dejar los saluditos. Yo quería algo más que añadir, pero vamos, tampoco tanto. A la siguiente entrevista que vengamos, ya te vamos. Eso, la siguiente, ya hay para hablar más tiempo. Bueno, Serafín, Mateo y Manolo Rey, muchas gracias por estar con nosotros, que lo paséis bien en el carnaval. De nada.